se asegura que, bueno, se queda en una estación, una de las tantas, y de repente el terreno cede, ¿no? Todo se derrumba sobre dos obreros. Que mueren sepultados vivos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, justamente por eso se dice que todo eso se cayó, ¿no? No se dijo nada, se mantuvo en secreto. Y se construyeron Pasco y Alberti, que fíjate que son dos estaciones extrañas, como mutiladas, ¿no? Son medias estaciones.